Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde usted nos acompaña. Bienvenidos a este espacio especial donde la palabra no solo se escucha, se siente. Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad que hoy nos acompaña en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar allí, por vernos, por escucharnos, pero sobre todo por ser parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de la literatura. Hoy no es un programa cualquiera, hoy es una antesala, hoy es emoción contenida, hoy es el preludio de algo que trasciende fronteras porque estamos a las puertas del Festival Internacional del Libro 2026. Y permítame compartirle algo desde lo más personal. Me llena de alegría y el doble de honor como coordinador de este festival en la sede de New Jersey, Estados Unidos. El Festival Internacional del Libro, o más conocido como el FIDEL, por sus siglas, une al mundo en una palabra, en la lectura, en ese sentir profundo y necesario de construir un mundo más humano, más consciente y en armonía con la vida en todas sus formas. Nuestro festival es la multiplicación de la palabra hacia el mundo, a través de las voces de escritores que no solo escriben, sino que nos llenan el espíritu. Hoy es un día muy especial para el gremio literario. Hemos alcanzado el sueño de tener otro festival abierto, plural, el Festival Internacional del Libro, que apuesta por escritores de todo el mundo. Estamos en nuestra sexta edición, porque extendemos algo fundamental. Las fronteras no existen. Estoy convencido de que esta sexta edición será memorable. Un festival donde vamos a dialogar, a descubrir, a emocionarnos con autores de distintos géneros, culturas, miradas, como una verdadera puerta a la entrada al conocimiento y al alma humana. Y hoy, en este pre-show especial, tenemos el privilegio de compartir con cuatro voces femeninas que representan precisamente eso: diversidad, profundidad y verdad. Vamos a comenzar con una pregunta sencilla pero profundamente reveladora. Una pregunta que no habla de títulos, sino de esencia. voy a pedir algo muy puntual a cada uno de ustedes. ¿Quién es usted? Y recordemos que el Festival Internacional del Libro 2026 se realizará del 20 al 25 del mes en curso. Nuestro propósito es claro: reunir en una sola plataforma a grandes voces de la literatura internacional. Estaremos transmitiendo en simultáneo desde nuestras plataformas de radio digital. Gracias a quienes nos escuchan en Zeno Radio. Gracias a quienes nos escuchan en myturner.com. Y gracias a quienes nos escuchan a través de US Stream. Todo bajo el nombre de Luna 9 Radio Digital. Y también desde nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestra compañía principal, que es FEM International Group, que tenemos el canal de YouTube. Ya saben que estamos como FEM International TV. Así que compartan, suscríbanse, sean parte interactiva en tiempo real de este Festival Internacional del Libro. Y para conversar sobre esta fase, pues tenemos el honor de recibir, como dije, a un grupo excepcional de autoras invitados que estarán participando activamente en este festival. El día de hoy nos acompañarán en breve señora Francisca Cobo Gómez, también señora Linda América Aguilera, también está con nosotros María Luisa Alcalá González y Cecilia Davitora Neves. Pero antes, querida familia de Luna 9 Radio, si este espacio le está resonando, los invito a hacer tres cosas muy simples pero muy poderosas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube como número uno. Número dos, comparta esta transmisión con alguien que ame los libros. Tercera, escriba en el chat desde qué país nos están acompañando, porque este festival también es suyo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos y daremos inicio a este pre-show que tenemos preparado para ustedes, querida familia. Ya saben, como siempre, pueden participar con sus comentarios, saludos en todas las plataformas que estamos como Luna 9 Radio Digital y también en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Tenemos una pregunta básica para compartir, para conocer, pero muy poderosa, porque nos gusta tener esa interacción con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y hoy no podía ser la excepción. Así que agradecemos a todos y cada uno de ustedes, a familia de Luna 9 Radio, quienes están activamente participando en dicha encuesta. La pregunta del día de hoy: ¿qué le motiva más a leer un libro? Opción 1, la historia. Opción 2, el autor. Opción 3, la emoción. Porque es su opinión cuenta. Al final de este programa tan especial, este pre-show, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones y así va a quedar igual por 24 horas fijado en nuestros grupos que ustedes ya conocen, que son de WhatsApp, de Telegram, Facebook y también en nuestros canales WhatsApp, Telegram, Instagram y también en YouTube. Después también en los comentarios pueden hacernos llegar todas las preguntas, todo lo que les ha parecido. Así que vamos a continuar esa interacción que es lo que tanto nos caracteriza. Así que ya volvemos en breve, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Doce y 28 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En breve estaremos compartiendo los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp, tomen nota, que es el +1 551 254 8201. Gracias a quienes están activamente participando en la encuesta del día de hoy, ya que nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que este festival también es suyo. Pues vamos a empezar con el programa que tenemos el día de hoy. Y para ello vamos a preguntarles a nuestras invitadas del lujo del día de hoy. Recordemos que tenemos con nosotros a señora Francisca Cobo Gómez, a Linda América Aguilera, María Luisa Alcalá González y Cecilia Davitora Neves. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Y para ello vamos a empezar con la primera pregunta. Empezaremos con la señora Francisca Cobo Gómez. ¿Quién, por favor, responda al mundo? ¿Quién es usted? Adelante, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Francisca. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este Festival Internacional del Libro. Vamos a esperar que conecte su cámara también para ahora sí. Adelante. La escuchamos, adelante. Quisiéramos saber quién es usted, que nos cuente un poco acerca de usted. Me llamo Francisca Cobo Gómez. Escribo por vocación, por necesidad. Y a través de mi novela y de mis cuentos, o de la poesía incluso, siempre busco, trato de transmitir la búsqueda del ser humano para mejorar su vida, o mejorar el entorno, ¿no? Entonces, la novela que presento, Llenaré mis ojos con tu luz, está formada por 37 capítulos, donde desarrollo una serie de historias que ligan, que desarrollan el momento histórico que hubo en el que un gran número de personas quisieron cambiar su destino. Fue un periodo muy complicado en la historia de Europa y era una crisis económica grande, crisis moral también, de valores morales, el terrorismo, la guerra, y entonces muchas personas decidieron cambiar su situación, quisieron mejorar su vida. Y en estos 37 capítulos narro historias de personajes que dan sentido a esta búsqueda. Si yo tuviera que definir o decir tres palabras que me definieran esta novela, diría amistad, justicia y búsqueda, porque desarrollo muchísimos conceptos, hay muchísimos personajes, y los conceptos que suelo tratar o los temas que trato son, por ejemplo, el concepto de viaje como terapia, para cambiar el interior de la persona, para sanar el interior, el concepto de patria, la soledad de las personas mayores, la necesidad de la justicia como un derecho de todo. Luego tengo ahí también el tema psicológico y moral. Cuando el hombre tiene que decidir un camino y se encuentra con que hay un camino difícil, que es el que le dicta su conciencia, o hay otro camino fácil, pero tiene que elegir, ¿no? Sobre todo me baso en transmitir las emociones y los sentimientos de estas personas. El alma humana es siempre igual en la época que sea. Y aunque es una época distinta a la nuestra, estoy segura que todos vamos a... La persona que lo lea se va a sentir un poco protagonista de esta historia. Va a empatizar. Va a sentirlas como propias. Porque las emociones son siempre las mismas, los sentimientos los mismos, y el alma humana no cambia. Cambian los tiempos, pero el alma no. Entonces, bueno, desarrollo esos temas con otros muchos, con un lenguaje sencillo, de forma muy amena, y se pueden leer las historias cada capítulo independientemente, poquito a poco. Aunque luego toda esa historia, una vez que se unen, dan sentido a la trama de la novela. No sé si me estoy colando de tiempo, don Francisco. Muchísimas gracias, tiempo perfecto. Muy agradecido y como dije al principio, gracias por conformar esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Y como bien dice, hay historias que no se cuentan, que se viven primero en silencio. Y hoy queremos escuchar la suya. Gracias nuevamente, señora Francisca Cobo Gómez. Vamos. Muchas gracias a ustedes y a María Luisa también. Gracias, un privilegio que esté con nosotros. Ahora vamos. Ahora sí. Gracias. Quisiera agradecer nuevamente a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio por estar aquí en sintonía con nosotros. Esta es, como dije, la sexta edición del Festival Internacional del Libro. Es un verdadero privilegio ver cómo ha ido evolucionando de cuando nacimos en medio de la pandemia, luego ahí se fue transformando y creciendo y llegando a más partes del mundo. La interacción también, nacimos directamente de Zoom para nuestro canal de YouTube y luego, conforme pasó el tiempo, pues hemos ido incorporando medios de difusión para que más personas conozcan el trabajo que presentan. Primero, conocer las historias de vida de cada uno de nuestros invitados y luego conocer su propuesta literaria para después lo que es dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos están disponibles y crear esa interacción, porque es muy satisfactorio poder conocer a nuestros autores favoritos, conocer sus historias, obtener sus libros y hacer esa interacción, esa conversación en tiempo real, donde estoy aprendiendo de la historia de cada uno de ustedes, como lector, como amante de la literatura. Entonces, tener esas preguntas y tener esas plataformas que en cualquier momento podemos hacer llegar nuestras interrogantes y que nos respondan es muy enriquecedor para uno que está acostumbrado a lo que es la lectura, a quienes amamos los libros. Esa sensación, como dijimos en varios programas, incluso ayer, esa sensación de sentir el papel en la mano, de los cuales crecimos con ello, pues es un verdadero privilegio. Y conocer tantas personas a través de tantos años, este es el sexto de este Festival Internacional del Libro, donde nos ha permitido el privilegio de compartir sus historias de vida, luego conocerlos desde niños de 6, 8, no, tuvimos de 11 años, creo que fue la más joven, hasta personas mayores que están compartiendo con nosotros sus propuestas, compartiendo con nosotros sus historias. Es un verdadero privilegio poder aprender de ellos y así replicarlo y cada año crecer. Así nació también la revista exclusiva del festival, que nació el año pasado. Todo este año vienen más cosas que iremos descubriendo poco a poco ahora que empezamos la segunda fase de este festival. También se habrán dado cuenta a nuestra querida familia de Luna 9 Radio y quienes nos siguen a través de las páginas de las redes sociales de que ya estamos en la fase 2, donde empezamos estos pre-shows, donde también estamos compartiendo las fechas, quienes van a participar y sus propuestas literarias. Primero empezamos haciendo difusión de quienes se conforman esta sexta edición del festival, de qué país son. También en el post, en las redes sociales, un poquito de su biografía para que conozcamos quienes engalanan este FIDEL 2026. Ahora vamos a descubrir un poquito acerca de sus obras literarias y luego las fechas también, porque recuerden que el festival inicia del 20 al 25 de abril. Así que estaremos, como dije, transmitiendo en simultáneo desde nuestras plataformas de radio digital y también desde nuestro canal de YouTube. Así que esa huella digital que muchos hablamos, pues la vamos a tener aquí, porque esto va a quedar para la posteridad. Gracias nuevamente a quienes se conforman. Nacimos en medio de la pandemia. Fuimos evolucionando, como mencioné hace poco. Fuimos conociendo más y más a personas que tenían muchísima historia por compartir. Luego nacimos como una plataforma, como una vitrina para dar a conocer sus obras literarias, donde todos son iguales. Me refiero a los escritores emergentes como los que son rankeados. Hemos tenido personas que están promocionando su primer libro, como también escritores que tienen 40 y, bueno, en esa época tenían 41 libros, no sé ahora, pero tenían 41 libros y todos son iguales. ¿Por qué? Porque esto es una plataforma que nació por una necesidad. Hay una necesidad imperativa de compartir lo que es la cultura y difundir el hábito de la lectura. Se necesita para cualquier profesión, sea medicina, arquitectura, ingeniería, y los jóvenes necesitan leer. Mucho tiempo están detrás de una pantalla y no siempre el contenido enriquece. ¿Y qué mejor que compartir un libro? Como estuvimos hablando ayer con Mari en el programa de Creciendo Juntos, justamente ese privilegio que nos brinda la literatura, los libros, el poder viajar sin tener que comprar un pasaje aéreo, sin tener que salir de mi casa e ir a un hotel y descubrirlo. No, tranquilamente desde la comodidad de mi hogar estoy viajando a través de las palabras que ustedes nos describen de una manera superb, como decimos aquí. Magnífica. La verdad que es un gusto estar compartiendo con ustedes y vamos a continuar con nuestra programación porque tenemos más todavía por compartir. Ahora el turno va a ser para Linda América Aguilera. Quisiera que por favor responda al mundo. ¿Quién es usted? Adelante. Hola, buen día, buenas tardes o donde estemos. Muy bien, aquí ya la oportunidad de iniciar mi video. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo desde Chihuahua, México, donde pues me complace mucho el día de hoy estar en este pre-show, camino y preparándonos a este gran festival. Bueno, soy escritora de no ficción. El libro que voy a presentar en la feria es 40 días sin estrés, aunque tengo otras dos obras que son Yo soy Madel, Viste tu mente para el éxito, y he participado en 6 antologías. Pero ¿por qué seleccionar 40 días sin estrés? Porque es mi primer libro y el que me ha abierto puertas, me ha abierto oportunidades y precisamente dentro de esas oportunidades poder estar aquí con ustedes. Y ¿Qué ha hecho por mí el libro? Yo escribí el libro pensando en cómo apoyar, cómo ayudar a las personas a liberarse del estrés, siendo que primero lo viví intensamente en mi vida. De ahí ya encontré fórmulas, encontré cómo, más que fórmulas, un estilo de vida el que me fue llevando a liberarme del estrés, y es por lo que quise compartirlo en este libro, que viene siendo un reto de 40 días. Y de ahí es que personas me empezaron a preguntar, oye, y yo tengo que esa idea de escribir mi libro, yo quiero compartir mi historia o quiero transmitir o dejar un legado a través de mi libro, ¿cómo lo hiciste? Y el haber escrito mi libro de manera independiente, de manera que en realidad yo no sabía ni por dónde, solo quería saber, solo sabía que quería transmitir ese mensaje, y cuando le dije sí a mi libro, el cómo, el tiempo, todo fue apareciendo y creé un programa de escritura de 9 semanas, que es donde he acompañado ya a más de 100 personas, uno a uno, a que también cumplan su sueño. Y ese mismo camino me llevó a capacitarme, certificarme y registrar lo que es hoy por hoy mi editorial, que se llama Victoria Literaria y Academia de Escritores, que es donde acompaño a escribir. Además de que lo que es el estrés, pues sigue estando vigente y presente en la mayor cantidad de personas. ¿Y qué es lo que nos lleva a este estrés? Definitivamente es el estilo de vida. Por eso agradezco tanto estos espacios que nos llevan a hacer esa pausa en el corre y corre y el envolvernos en el día a día de pronto, que nos llevan a través de la literatura, a través de las obras tan maravillosas como el día de hoy. Estamos viendo aquí a Francisca, a Cecilia, a María Luisa, y yo agradeciendo la oportunidad de estar con 40 días sin estrés, que nos invitan a hacer esa pausa, a reflexionar a través de la experiencia y las historias y la escritura de alguien más, poder encontrar también ese centro, ese amor, esas reflexiones que sí o sí te van a servir y ayudar en la vida. En las preguntas de la encuesta me parecieron muy interesantes porque hay quienes pudiéramos elegir las tres o solo una. Y todo está bien. Aquí lo importante, la respuesta que elijan es la correcta. Nos da una pauta para saber cómo están viviendo ustedes el tema de los libros, de la lectura. Pero yo en mi caso personal lo que puedo decir es que primero te enamoras o te llama la atención el tema del libro, porque es lo que a lo mejor estás viviendo en este momento. Necesitas, tu cuerpo, tu mente te pide una respuesta a algo. Y lo encuentras a través de los libros. Pero de ahí ya te vas involucrando más y vas conociendo a los autores, que hoy por hoy te lleva a saber que los autores somos más cercanos de lo que nos pudiéramos imaginar tal vez en épocas pasadas. Y sin embargo, hoy todos quienes estamos aquí escribimos pensando en nuestro lector, pensando en ser esa luz, esa respuesta, o simplemente a través de nuestra experiencia compartir y que sepan que no están solos. Tienen a los libros, a sus letras y a nosotros que estamos con la escritura queriendo poner ese grano de arena para crear y a través de lo que le decimos sí a nuestro libro, el beneficio es por todos lados. Como escritores se nos abren puertas. Y a nuestros lectores también se les abre una visión. Así es de que gracias a ellos, porque se realiza, digamos, se complementa esa parte, y la función de existir de los libros y de nosotros, de los escritores, es también que cada lector elija el tema que quiere. Y si le gusta el estilo de algún escritor en particular, claro que se vale seguirlo y sobre todo aprovechar y agradecer estos espacios que se nos ofrecen para mostrar nuestras obras. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Linda América Aguilera. Bienvenida al FIDL, al sexto Festival Internacional del Libro 2026. Es Gracias. a usted. Detrás de cada autora hay una historia que la convirtió en voz, y hoy estamos conociendo la suya y vamos también a conocer más cuando ya demos inicio a este sexto FIDL 2026, a partir del 20 de abril hasta el 25, aquí en Luna 9 Radio Digital y en FEM International Group. quiero compartir con ustedes algo que nuestro equipo técnico nos está avisando, que quienes están en Instagram también pueden participar ahora, ya que tenemos nuestro canal de Luna 9 Radio Digital. Hemos creado un tema, que le llaman así, temas, donde estamos preguntándole que si conocen a nuestras invitadas del día de hoy. Solo dura por 24 horas, según nos dicen. Y ahí está el flyer donde estamos del día de hoy, de 11 de abril. Y estamos también esperando las respuestas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y todos a quienes deseen participar. Mándenos sus comentarios, qué les ha parecido, o si tienen preguntas. Ese tema finaliza mañana. Automáticamente es un nuevo mecanismo que tiene Instagram, y así que en la sección canales nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Automáticamente lo estaremos compartiendo el link también en las otras plataformas de las redes sociales. Gracias a quienes están nuevamente activamente participando con nosotros. El objetivo de este Festival Internacional del Libro es justamente compartir la cultura, difundir el hábito de la lectura, que tanta falta hace, como bien mencioné, crear estos espacios donde prima la historia de la persona, el conocer la historia detrás de cada escritor o escritora, para luego conocer sus propuestas literarias, que sirva como una vitrina para mostrarse. Sabemos de que hay ciertos, cada compañía, cada evento tiene pues sus reglas. Hay otras que son un poco más exigentes que otras. Nosotros tratamos de que sea algo flexible, de algo que les va a brindar esa mano. Como emprendedores, como amantes de la lectura, de la literatura, sabemos de que es muy difícil empezar. Todos quienes han empezado están de acuerdo con ello, que es muy difícil, pero es muy emocionante a la misma vez. Y eso queremos. Conocer sus historias de éxito, sus historias de vida, qué lo motivó a escribir tal y tal libro, para luego conocer ese mensaje que encierra en las palabras. Sabemos lo difícil que es, también sabemos con qué cariño lo están ofreciendo al mundo. Es parte de la energía, todos manejan la metafísica y todos los demás conocen lo que estoy hablando. En cuanto a conocer energía, toda la energía que han invertido en ese libro para darlo a conocer, ya no ahora en un sitio limitado a una región, sino aprovechando la tecnología, llegar a todas las partes del mundo. Porque gracias, y como decimos siempre, bendita tecnología que ha abierto las fronteras, ya no existen. En un clic, en un nanosegundo, estamos en España, en Brasil, en México y en otros países, que antes tendríamos que viajar y hacer todo lo que ustedes ya conocen, arreglos, etcétera, etcétera, para poder disfrutar. Y en cambio, hoy en día, con una pantalla, podemos llegar a todas partes del mundo. Y es un privilegio nuevamente para este canal, para esta radio, Luna 9 Radio Digital, para FEM International Group, todo el equipo que conformamos Luna 9 y FEM. Estamos profundamente agradecidos por ese apoyo que nos brindan desde el momento de la convocatoria hasta ahora que estamos en el pre-show, para luego dar a conocer qué más vamos a develar aquí en este festival, en este sexto Fiddle Festival Internacional del Libro 2026, que poco a poco iremos compartiendo en las plataformas de las redes sociales, ya que es el medio más rápido de difundir todo lo que viene, porque hay grandes cosas, no solamente queda aquí, así que los invitamos a que nos sigan en las plataformas. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Gracias a quienes ya conforman nuestra comunidad de YouTube, denle like, compartan, comenten, porque eso nos ayuda a crecer como canal y tenemos mucho material, mucho por compartir con todos y cada uno de ustedes en distintas partes del mundo. El día lunes estaremos compartiendo el ranking number 5 de la semana, que ya hemos empezado hace que relativamente de 3-4 semanas a compartir el ranking 5 aquí en Luna 9 Radio, y gracias por ese privilegio de distintos países. Por eso les preguntamos que nos digan desde qué parte del mundo nos están sintonizando, ya sea a través de la radio, porque hay personas que pues están trabajando y no pueden estar viendo un teléfono, pero nos pueden escuchar a través de las plataformas de radio digital. Y pues quienes están tranquilamente descansando en sus hogares o también están en sus trabajos, pero pueden utilizar el teléfono, nos están viendo a través de este maravilloso canal que es YouTube. Gracias nuevamente por esa interacción. Continuamos con alguien que no es ajeno aquí en Luna Nueva Radio Digital. Vamos a ceder los micrófonos para nuestra querida María Luisa Alcalá González. También le vamos a pedir que responda al mundo. ¿Quién es usted? ¿Quién eres, María Luisa Alcalá González? Bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Francisco. Buenos días a las escritoras que nos acompañan y al público que nos acompaña. Muchísimas gracias. Les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un honor estar aquí en este espacio que celebra el talento, las letras, las historias y sobre todo la fuerza del alma humana a través de la escritura. Mi nombre es María Luisa Alcalá, soy terapeuta sistémica y tanatóloga. Mi camino profesional de los años más recientes ha estado profundamente vinculado al acompañamiento emocional, el entendimiento del dolor humano y la transformación de las experiencias más difíciles en oportunidades de crecimiento a través de la sanación. A lo largo de mi vida he aprendido que cada historia merece ser contada, no solo para ser escuchada, sino para tocar corazones, para generar conciencia y sembrar esperanza. Hoy quiero compartir con ustedes una obra muy especial para mí y para nuestra familia, mi libro, Ela, una prueba de fe. Este libro no solo es un relato, es un testimonio profundo de vida. Es la voz de una experiencia que atraviesa la enfermedad, la incertidumbre y el dolor, pero también la fe, la resiliencia y el amor inquebrantable. A través de sus páginas, el lector se encuentra con una realidad que muchas veces no queremos mirar, el dolor que provoca la enfermedad y la muerte de un ser querido, pero que nos invita a reflexionar sobre lo verdaderamente importante, la vida, la conexión humana y la capacidad de sostenernos desde el alma. Él a una prueba de fe narra la historia de nuestra familia al acompañar a quien fuera mi esposo al ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA por sus siglas. Es un abrazo para quien atraviesa momentos difíciles, una luz para quien busca sentido y una invitación a mirar la vida con otros ojos. Es un testimonio de fe, amor, gratitud y milagros. Porque al final, más allá de las circunstancias, siempre existe una fuerza mayor que nos sostiene, lo más grande a quien yo llamo Dios. Gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Ela, una prueba de fe, es una de las propuestas literarias que podrán encontrar en el Festival Internacional del Libro 2026 del 20 al 25 de abril a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Y les invitamos a acompañarnos. Muchísimas gracias, María Luisa. Definitivamente es un acto de valentía. Y hoy estás aquí con nosotros compartiendo ELA, una prueba de fe. Es un privilegio para nosotros poder compartir sobre todo la importancia que tiene este tema que, seamos sinceros, no conocíamos o no conocemos hasta el momento a su totalidad ni el origen y pues lamentablemente todavía aún no tiene cura, pero sí quienes quedan pues necesitan ese acompañamiento, ese toque humano, como bien estás compartiendo, y también los cuidadores, los caregivers, así que es una excelente fuente de información para que puedan conocer un poco más acerca de ello y qué esperar, porque desde un año para aquí aproximadamente se está viendo más seguido estos casos. Y como dije, desconocemos en su profundidad ello. Gracias a María Luisa por poner este tema tan sensible al alcance de todas las personas y después descubriremos a través del festival que arranca del 20 al 25 del mes en curso, donde podemos adquirir su libro, en qué formato se está disponible y van a poder aprovechar este y cada uno de las propuestas literarias que conforman este Festival Internacional del Libro. Estamos organizando, este es el sexto festival. Hay infinidad de historias, anécdotas que compartir, desde descubrir talento de unos niños impresionantes que están incursionando, están emergiendo en este amplio mundo de la literatura. También hemos tenido el privilegio de compartir con niños especiales, niños que no tienen vista, pero tienen un tremendo amor para el mundo a través de poesía en seis puntos de braille. También para algunos es muy desconocido este tema de los puntos de braille. Aprendimos que solo son seis puntos. Pensé en lo personal que sería un poco más. Con el descubrir ese cariño que tienen para dar estos niños es impresionante. Y luego compartir con personas mayores que están, después de una larga trayectoria profesional, ahora están incursionando, están en este maravilloso mundo de la literatura, compartiendo sus historias, compartiendo sus enseñanzas, es muy enriquecedor. Primero como lector, y segundo el poder tener ese privilegio de entrevistarlos y que compartan sus historias y que queden para la posteridad, es desafiante, porque antes no teníamos esta tecnología. Quienes crecimos en otra época recordarán que íbamos a la biblioteca para poder tener acceso a información. Eran unas enciclopedias grandes y pesadas. Ahora pues tenemos infinidad de herramientas sin necesidad de dejar nuestros hogares. Pero quienes crecimos con ello valoramos todo lo que es la información. Y aquí estamos compartiendo con maravillosos seres humanos unas historias realmente impresionantes que tocan todo tipo de fibra. Hemos conocido personas, escritores de todas partes del mundo que están compartiendo sus historias, pero historias que motivan, historias que estábamos revisando la interacción de nuestra querida familia, ahorita lo vamos a compartir en breve, esas historias que han compartido con nosotros de que transforman vida de todo tipo. También hemos tenido ficción, claramente, también la novela negra, que le llaman. Hemos tenido también historias de empresarios para emprendedores, que es algo que también nos motiva muchísimo. Incluso tenemos programa dedicado a ello, que más adelante estaremos compartiendo. Es esta plataforma que tenemos de Luna 9 Radio Digital, es para todas las personas. Quienes aman la literatura, quienes tienen historias que transforman vida, tenemos programas para emprendedores, emprendedoras, madres de familia que están siempre preocupadas por la salud de sus niños, niñas y toda la familia en general, y siempre se quedan al último y por eso sufren a veces consecuencias, y estamos creando esa conciencia de sí, preocúpese por su familia, pero por ustedes también, que son damas valiosas que la necesitamos en la comunidad, necesitamos en la familia. Es impresionante ver toda la infinidad de casos que tenemos de profesionales que han compartido con todo este tiempo con nosotros. Gracias por ese privilegio para poder llegar a más personas. Es un espacio que motiva, educa, y estamos aquí para ustedes. Gracias nuevamente por permitirme el privilegio de ingresar a sus hogares, centros laborales, o como decimos, simplemente acompañar su día. Y qué mejor que aprovechar este pre-show que tenemos el día de hoy. Gracias nuevamente a nuestras invitadas de lujo por estar con nosotros, y vamos ahora a ceder los micrófonos a señora Cecilia Davitora Neves. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital, bienvenida al sexto Festival Internacional del Libro. Respóndale al mundo, señora, ¿quién es usted? Puede encender su micrófono y su cámara para poder responder, y les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Adelante. Muy buenas tardes, gracias Francisco por la invitación, y es un placer enorme estar con María Luisa Alcalá, Linda América y Francisca Cobo. Muchas gracias por estar en este evento junto conmigo. Soy Cecilia Davitora Neves. Uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Soy Cecilia Davitora. ¿Qué pasó? Dios mío, me desconecté. No, estamos escuchándola. Adelante. Muy obrigado, vos. Soy Cecilia Davitora Neves, nacida en Río de Janeiro. Ao largo de mi vida he desempeñado varias profesiones, pero hoy soy consciente de algo profundo. Ninguna profesión me describe quién soy realmente. Son nuestras acciones cotidianas las que dejan un legado y escriben nuestra historia. Eso lo aprendí a través de la lectura bíblica, que transformó mi vida, mi forma de ver la vida, ¿no? Hoy ya no me dedico solo a vender livros, me dedico a sembrar fé, amor e esperança em cada página que decide ler mis páginas, porque ali há sanação. Represento hoje, neste evento, três obras que são Luz Interior Resiliência, Luz Interior Epitágono em Sombras e Luz e Sargento Marina Entre Mares e Mistério, que é um trailer. Meu primeiro livro, Luz Interior Resiliência, estão em quatro idiomas, português, castelhano, inglês e catalão, porque honro o país que nasci. E amo Espanha porque foi lá o país que me acolheu e o país que me has dado mis três best-sellers. El Luz Interior Resiliência, número 1 em Hogar e Manualidade, 5 em Saúde e Família e 7 em Autoajuda e Desenvolvimento Personal. Este livro nasce de uma verdade essencial. Depois da morte de meus padres, intentei sanar-me a mim mesmo e logo sanar ao mundo. Com minha experiência e minha coerência. Lo que ocorre quando atuamos desde el medo. Aqui há muitas histórias quando meu padre atuou desde el medo e não desde el amor. É um erro. Habla de pérdidas inevitáveis, cambios de comportamento e del poder del amor para recuperar a lo que parecia perdido. Também refleja uma história marcada por la orfandá, soledad, el dolor, pero também por pequenos atos de bondade que podem salvar uma vida. Em Luz Interior, comparto um recorrido em sete capítulos: La pérdida, el dolor profundo, la soledad, la desesperanza, las decisiones equivocadas, buscando amor fora, la diferencia entre culpa e responsabilidade, la importância de la obediencia a Deus e el amor agape. El medo ao abandono e, finalmente, a autodeterminação, que foi quando pude sair à luz e sair de minha depressão desde os 8 anos, quando perdi a meus padres. Meu padre aos 8 e minha madre aos 11. A culpa nos hunde, pero a responsabilidade nos reconstrui. E, aunque el mundo te juzgue a ser lo correto, desde el amor sempre es el camino. Outros três livros que são este, Luz Interior, Epitágono em Sombras e Luz, que também estão em quatro idiomas, catalão, castelhano, português e inglês. Também escrevi Sargento Marina, Entre Mares e Mistérios. E é uma obra íntima sobre a infância, a pérdida e reconstrução desde a perspectiva de uma de minhas irmãs. Em Sargento Marina, Entre Mares e Mistérios, transformo el dolor em força. Também a protagonista deste trailer é uma huérfana que perde seus padres aos 16 anos de idade. Eu trabalhei na Marina como assemelhado a Sargento. É uma mescla de uma verdade com um trailer, não? Marina representa a resiliência humana, uma mulher que enfrenta abandono, decisões difíceis, amor, perdas, pero nunca renuncia a seus valores. E agora os dejo um mensagem. El dolor não te define, te fortalece. E não só escrevo história, eu escrevo e eu vivo o que escrevo. Creio firmemente que nossas ações falam mais forte que qualquer palavra e que cada um de nós tem a responsabilidade de deixar um legado baseado em amor, em la fé, em la esperança. Agradeço a você, Francisco, e a todos os escritores, leitores e a toda a audiência que nos ouve e que nos vê. Muitas graças por este espaço. Quero agradecer profundamente e vou deixar uma pergunta. Quero deixar-lhes, não? Estás tomando decisões desde o medo ou desde o amor? Quando tomamos a decisão desde o medo, nos equivocamos drasticamente. Pero quando é desde o amor, sempre encontramos uma solução. Graças. Muito obrigado, você. Tem 10 minutos, mais. Sim? Sim. Oh, Yo escribí un guión para no pasar, respetando los tiempos. Adelante. Obrigado. Mira, entonces, mira, en Sargento Marina, a mí me encantó este libro, ¿no? Porque acá, cuando yo entré en la Marina, ¿no? Yo me equivocaba mucho porque yo estaba en un PVU, que significa puesto de venta de uniformes de militares. Entonces, claro, las insignias me enrolaban la cabeza porque no sabía cuándo es dos rayas, tres rayas. Entonces yo daba sombrero de capitán a almirante, de almirante a capitán. Y los comandantes no me decían, Cecilia, tú baja los otros de puesto, sube los que están abajo, baja los que están arriba. Y hacía muchas anécdotas, ¿no? Entonces escribí este libro y fue, me encantó, ¿no? Porque hice un tráiler, porque cuando entré en el curso de literatura, el profesor decía que nadie podía lograr hacer un libro si no fuera con su ayuda, ¿no? Entonces yo soy una persona muy, así, ¿cómo se dice? Me gustan los retos, ¿no? Cuando la gente dice que yo no puedo hacer, yo digo, yo sí puedo, porque cuando somos hijas de un Dios tan vivo, tan importante, ¿no? Porque en mi infancia, cuando perdí mis padres, yo creía que yo no era nada, que no podía dar nada al mundo, que no tenía bondad, que no era nada, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvimos solas, siete hermanos, con mi primer libro, ¿no? Y nadie decía que teníamos valor. La gente nos ignoró, nos despreció. Y gracias a Dios, Dios me ha reconstruido, ¿no? Después de leer una y otra vez la Biblia, fue para mí un ejemplo de vida, un ejemplo de lección, de aprendizado y de ejemplo a seguir. Fue lo que me impulsionó a escribir la primera obra, para curar y sanar personas también, ¿no? Que las personas tuviesen el conocimiento de que dentro de cada uno de nosotros, no importa cuántos errores has cometido, hay una luz enorme por descubrir. No hay que desistir de la vida. Yo muchas veces intenté desistir de la mía porque no encontraba valor, creía que no era nadie después de la muerte de mis padres. Pero Dios me enseñó que cada uno de nosotros es importante en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y sentido de vida que descubrir. Y cuando descubrimos esta luz maravillosa, grita al mundo con propósito, ayudando personas que también estuvieron perdidas, personas que no tenían esperanza. Por eso digo que no vendo livros, vendo fé, vendo amor, vendo esperança, vendo resiliência. Quando escrevi meu primeiro livro, empecei a ser meu próprio juiz. Terei de juzgar a los demais. Empecei a ser policía de minhas próprias atitudes. Então, eu creio que a responsabilidade de um escritor é ser coerente com o que escreve, com o que vive, para assim poder cambiar a humanidade. Porque não são nossas escrituras, não são o que escrevemos que cambia uma vida, sim a coerência em que decidimos viver nossas vidas. Aún tengo tiempo. Así. Y entonces, en este libro, Epitágono en Sombras de Luz, es la historia de una hermana que después de muchos años también decidió contar su historia. Y ahora espero que los demás hermanos también puedan quitar todo este dolor de su alma y que entiendan que yo no trabajo para la familia, trabajo para la humanidad. Trabajo para los países, para el mundo, para dejar un legado, para que mi ejemplo sea luz en el final del túnel de mucha gente. Es lo que yo deseo. Así que por más que yo no sea acepta por nadie y incomprendida, seguiré trabajando para Dios, porque no trabajo para la familia, para los amigos. Los que me entienden, perfecto, pero los que no, seguiré haciendo lo correcto. En este libro digo esto. Y es como la Sargento Marina, que también me define, ¿no? Y hay otros libros también. De vosotros ve acá, tiene este acá, que es una anécdota muy cómica. Ves que yo estoy saltando, es la primera edición. Es un libro donde yo escribo las cosas trágicas de mi vida, pero convierto en anécdotas, ¿no? Porque suelo ser una persona muy divertida, ¿no? Payasa. Y yo creo que yo no me exprimo más para caber en el mundo de nadie. Yo soy pura identidad, ¿no? Yo creo que debemos ser coherentes, pero, claro, sin dañar a nadie, ¿no? Con una conciencia muy firme, con una convicción basada en la palabra de Dios, porque es el camino, es la verdad y es la vida misma. Y hay otros libros también, como este aquí, Luz Interior Revelación, también que está en 4 idiomas, y son reflexiones y parte de mi vida, ¿no? Así que muchas gracias por ese tiempo, porque yo había escrito porque creía, ay Dios mío, no quiero pasar. Y mira, no sé si es porque hablo tan rápido, aquí están las comprobaciones de mis libros, ¿no? Que fueron best-seller, primero el Luz Interior Resiliencia, Epitágono en Sombra de Luz 33, número 15, Epitágono en Sombras de Luz, y número 33, Sargento Marina. Gracias. Linda, ¿nos escuchará, Linda? Ah, vale. No podemos ir a comerciales y al regreso volver a tomar una foto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Gracias por estar aquí continuando con esta gran pre-show. Me encanta la idea porque tenemos ese primer contacto antes de continuar. A mí me toca participar el martes 21 y entrando ya en sintonía completamente con lo que es mi libro 40 días sin estrés. Aquí plasmo y comparto, aquí se cumplen dos objetivos y dos sueños. Uno, que es el de pues haber escrito mi libro, ya que era un sueño que tenía yo de hace años. Y por otro lado, compartir lo que es el, digamos, el mensaje. Ese gran mensaje que me va a dar muchísimo gusto. Ok, una disculpa, es que tuve una... Pero aquí estoy. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Está bien? Pues sí, la verdad es que sí. Hay una emoción y es la de la soledad de las personas. Las personas mayores que por circunstancias no tienen cerca a sus seres queridos. Eso es algo que me hace pensar mucho. Y hay un capítulo que está prácticamente basado en esa soledad de una persona mayor que incluso emigra buscando a los amigos de la niñez. Hey, no sé si he contestado bien a la pregunta, sí, claro, pero que bueno, sí. Hay otra cosa que también es algo que tengo una necesidad grande de contar, y es la necesidad que tiene el ser humano de justicia. Los gobiernos tienen que procurar la justicia para todos, de cualquier nivel económico que tengan, porque es una necesidad, y si no se le da esa justicia, se termina a lo mejor en venganza y en cosas, ¿no? El ser humano necesita eso lo mismo que se necesita comer, el que se le haga justicia. Otra cosa es el concepto que desarrollo de lo que es la patria, ¿no? Cuando hay tantas guerras por defender un trocito de tierra, ¿no? ¿Qué es la patria en realidad? Muchas gracias por responder la pregunta. Esperemos a próximas preguntas, por favor. Gracias. Gracias, vamos a concentrarnos en la pregunta del público. Siguiente pregunta es justo para María Luisa Alcalá. María Luisa, ¿qué terminó enseñándote el libro que no esperabas? Francisco, si te lo puedo resumir en una enseñanza que tuvimos muchísimas, me enseñó el amor incondicional. Cuando una situación te lleva a exigirte tanto, a muchos retos, a muchas pérdidas, se llega a conocer también, tiene una gran oportunidad para conocer el amor incondicional. Excelente, gracias. Pregunta para Linda América Aguilera. Nos dice, Linda, ¿usted siente que escribe para sanar algo suyo o para acompañar a otros que están pasando por lo mismo? Las dos cosas. Inicialmente uno piensa que estás escribiendo para alguien más que coincide con tu mensaje, pero a la hora de estar escribiendo te das cuenta que también escribes y sanas para ti. Y es volver también a leer nuestros libros y te das cuenta que son las dos cosas. Excelente, muchísimas gracias. Nos dice para Cecilia. Cecilia, cuando alguien lee su libro, ¿qué le gustaría que sienta en silencio, sin necesidad de decirlo? Sanación. Es lo que yo deseo. No solo para quien lee, y hasta para quien no lee. Yo creo que si yo consigo sanar las almas que se están perdiendo en la humanidad, para mí será un mayor logro. Tanto que hay una parte que digo en el primer libro, ¿no? Luz Interior Resiliencia, que puede que no sea el libro más comprado, pero si for el más leído, que venda solamente un ejemplar, pero que pase de manos en manos y que pueda surtir el efecto que yo espero, para mí será un gran legado, porque yo que intenté suicidarme tantas veces, ¿no? Y Dios me sostuvo una de las veces por 7 días en coma. Entonces yo creo que si algún día alguien me dice, oye, estaba desesperada, al leer su libro me sané, para mí sería... Y todos ellos es una consecuencia, ¿no? Tanto que yo escribí el primero Luz Interior Resiliencia, luego después mi hermana se animó a escribir ese Luz Interior Heptágonos en Sombras y Luz. Yo siempre digo que mi historia tiene 7 emociones porque fueron 7 niños huérfanos dejados por el gobierno, nadie nos cuidó. Yo siempre digo que quien nos cuidó fue Dios, ¿no? Somos siete historias diferentes. Después de la muerte de mis padres, nunca supe lo que sintió cada uno, ¿no? Yo supuse porque Dios me relató cómo sintió cada uno de ellos. Obrigado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Nos dice María Luisa, ¿tu libro nació de una idea o de una experiencia que ya no podía seguir guardando? Creo que no lo conoce el libro. Primera vez. Vamos a darle la bienvenida a esta persona que está por primera vez con nosotros. Adelante, María. Francisco, mi libro nace de la historia familiar que vivimos acompañando a mi esposo en su enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica hasta su muerte. Es un testimonio de vida de nuestra familia. Excelente, gracias. Señora Francisca, si yo abro su libro en la primera página, ¿qué cree usted que me va a hacer quedarme y no soltarlo? Le pregunta el público. Pues es la idea de un viajero que busca la luz de la tierra, que busca algo distinto a lo que hay en su tierra, ¿no? Y esa sensación está en muchos seres humanos. Entonces, creo que esa necesidad de viaje y ese viaje que inicia esa persona, el personaje Isidro Camacho, nos va a enganchar para decir, bueno, ¿cómo se desarrolla esto, no? Y bueno, creo que es una historia muy, muy humana, muy, muy ligada a la mayoría de las personas. Muchas gracias. Pregunta para Cecilia. ¿Qué tipo de lector siente usted que conecta más con lo que escribe? Le preguntan. El lector que necesita encontrarse a sí mismo. Oh, poderoso. Muchas gracias. Pregunta para Linda. ¿Hay alguna parte de su libro que usted diga, esto soy yo y aquí estoy completamente desnuda como autora. Sí, en realidad de principio a fin, porque todo lo escribí a través de mi experiencia, a través de mi preparación, pero podemos decir que si algo voy a elegir, son lo que son, hay una parte que se llama historias de cabina, yo estuve como masoterapeuta durante algún tiempo mientras escribí el libro y es precisamente el verme reflejada a través de las historias de las personas que se acercaban a mí como masoterapeuta para liberarlos del estrés. A fin de cuentas fueron siendo mi espejo también y ahí se encontraron grandes soluciones y vienen también aquí en lo que es el libro. Excelente, muchísimas gracias. Justo la siguiente pregunta es para usted también. Nos dice, desde su experiencia, ¿qué tipo de historias cree que sí logran atrapar a un niño hoy? Okay. ¿A un niño hoy? En la experiencia que tengo son los temas que tienen que ver con, siguen creando ellos en su fantasía, pero también aterrizando las cosas en la realidad a través de lo que son los animales. Precisamente ayer estaba en contacto con un libro que se llama Arlina y a través de una abejita se cuenta una historia maravillosa. También los que despiertan en ellos la conciencia por lo que es la naturaleza y la ecología. Muchísimas gracias. En este mismo tema, parece, le preguntan, señora Francisca, hoy en día los niños están más pegados a las pantallas. ¿Cómo cree usted que podemos hacer que vuelvan a interesarse por los libros? Nos preguntan. Haciendo libros que le interesen a ellos, que hable de su interés, que conecten con ellos, con lo que hoy tienen, forma parte de su vida, de su mundo, ¿no? Hay que escribir para niños. Con los intereses de los niños. Eso es lo que hay que hacer. Y luego potenciar la lectura. Hay muchos métodos para potenciar la lectura y la creatividad. También, no solamente la lectura, también la escritura, ¿no? Al niño hay que educarlo desde muy pequeñito, ofrecérselo, sin imposiciones. La lectura nunca debe de ser impuesta. Tiene que hacérsele llegar a través de lo que al niño le interesa. Al niño le interesa el humor, le interesa el mundo de los animales y sobre todo que los personajes sean, le haga llegar a ellos el sentimiento, la emoción. Eso le gusta a ellos. Otra cosa que le gusta mucho a los niños de hoy es que le metan las cosas que normalmente se están utilizando, como el móvil, los ordenadores. Todo ese mundo, metérselo también dentro de sus lecturas, actualizarle la lectura. Los cuentos muy antiguos, pues bueno, serán muy bonitos, pero hoy el niño necesita cosas distintas y necesita que se le estimule a la lectura, nunca obligándolo. A un niño jamás se le debe de obligar ni a leer ni a escribir. Tiene que llegar porque se le ofrezca lo que él quiere, que se le ofrezca algo que está que él pida. Así lo entiendo. Muchísimas gracias. Poderoso mensaje de la Francisca que comparte con nosotros. Siguiente pregunta para Cecilia. Dice, si usted pudiera recomendarle a una madre una forma sencilla de acercar a su hijo a la lectura, ¿qué le diría? Diría que con amor todo se puede. Yo creo que, mira, yo fui al Congreso Internacional de Viena. E em meu bolso eu ponia, el amor é a base fundamental de todos os problemas da humanidade. Eu creio que se tu incentiva tu filho com amor, porque, mira, quando fui a Brasil, os padres diziam, não, meu filho só quer teléfono. E, mira, empecé a jogar com os ninhos, os juguetes de antigamente, aquele que hacía com um papel que dobla e hace assim, uh-huh. E os ninhos empezaram. Eu creio que é isso que os padres perderam, não? Essa conexão com seus filhos. Eu creio que é isso que falta hoje em dia. Excelente, muchísimas gracias. Para Maria Luisa nos dice, ¿crees que el ejemplo en casa realmente influye? ¿O ya es una lucha perdida con tanta tecnología que vemos? Nos preguntan. Claro que influye, Francisco. Sí, definitivamente que los niños nos vean leer a los padres, sin duda que va a influir muchísimo. Por supuesto que sí. Excelente. Antes de pasar a las siguientes preguntas, les recordamos a nuestra querida familia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también en vivo en nuestro chat en el canal de YouTube. Suscríbanse, denle like, activen la campana y así recibirán notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos transmitiendo en vivo aquí en arroba FEM International TV. FEM se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, y lo pone todo junto ya en minúscula, FEM International TV o TV, y ahí automáticamente van a ser parte de nuestra comunidad. Gracias a quienes están, ahí veo los saludos, mensajes que en breve lo vamos a compartir. Pero hay unas cuantas preguntas más que nuestra querida familia nos ha hecho llegar. Siguiente pregunta es para señora Francisca. Nos dice, si yo nunca he sido lectora, ¿por dónde empiezo para no sentirme perdida? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es buscar una lectura que guste. Si un libro se abre y nos ponemos a leerlo y vemos que no nos gusta y pasamos una hoja y no nos gusta, se deja. Porque hay tal cantidad de libros editados, de libros estupendos, lo que hay que hacer es buscar el libro que nos haga sentir bien, que nos haga soñar, que nos haga transportarnos a otro lugar. Buscar eso. Porque la lectura acompaña muchísimo. Es algo que también cura interiormente. Es la mejor terapia que hay para dejar una depresión, para conocer el mundo, para transformarnos interiormente, para darnos pautas de comportamiento, que busque la lectura más adecuada para ella. Que si un libro no le gusta, lo deje. No hay que leer por obligación. Hay tantos libros buenos que seguro que lo encuentra. O que pida consejo a alguna persona que le diga, mira, ¿qué me puede venir a mí bien leer conociéndome? Y le puede decir, pues mira, este libro es precioso porque yo lo he leído y seguro que te gusta. Fíjate en este capítulo o mira cómo se desarrolla este tema. Mira, eso ayuda mucho a saber qué es bueno leer. ¿Qué se puede leer para disfrutar? Porque la lectura es para disfrutarla. Uh-huh. Es para soñar, para sacarnos de nuestro mundo pequeño y llevarnos a otros lugares, a otros conocimientos. Muchísimas gracias. Debimos tenerla usted de maestra de literatura para también aún amar más todavía los libros y la literatura. En serio que sí. Gracias por ese privilegio, señora Francisca. Siguiente pregunta. Se movió. Ahora sí. Nos dice Linda, ¿usted cree que hay libros que llegan en el momento justo, incluso cuando uno no los está buscando? Sí, sí llega a pasar. Yo puedo compartir que me han recomendado libros, voy a la librería a buscarlo y salgo con otro. Entonces hay que seguir también esa energía, seguir esa sabiduría de nuestro ser y de los libros, porque el libro te llama, te atrapa y definitivamente llegan en el momento, ya sea que estemos buscando algo en específico, porque una gran pregunta es, ¿elegimos a los libros o los libros nos eligen a nosotros? Yo siento que las dos cosas, así es de que hay que escuchar a esa intuición, ese amor, y brevemente me gustaría complementar la pregunta anterior y que nos podemos unir a clubs de lectura, donde ahí encontramos a personas expertas que ya tienen cierta experiencia y es donde nos pueden seguir abriendo, digamos, ese mundo hacia el camino de la lectura. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta. María Luisa, ¿leer puede cambiar la forma en que una mujer se ve a sí misma? Claro que sí, Francisco. Hay mucha variedad de textos que apoyan muchísimo la autoestima, la autoimagen, que nos refuerzan nuestros valores, nuestra valía como mujeres. Así es de que sí, si elegimos los libros adecuados, por supuesto que nos puede ayudar a fortalecer esa autoestima y esa autoimagen. Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta para Cecilia, nos dice, ¿qué es más difícil, empezar a escribir o atreverse a compartirlo con el mundo? Yo creo que el más difícil es compartir su historia con el mundo, porque hay mucha gente que tiene pudor de hablar de sus dolores, ¿no? Y pone bajo de una alfombra y eso no soluciona nada en su vida. Obrigado. Señora Francisca nos dice, ¿cómo se vence ese miedo a ¿qué dice acá? Sentarse a escribir y sentir que lo que uno tiene no es suficiente? Bueno, yo no tengo que vencer ese miedo, porque en mí es una necesidad escribir. Pero es verdad que yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a expresarse por escrito, expresar los sentimientos propios, las emociones, lo que pensamos, lo que vemos en nuestro entorno, recibir mucho del entorno y escribir sin miedo, ponerse a escribir, aunque no sea con la idea de publicar. Y cuando llegue el tiempo, que veamos que estamos preparados, ponernos a editar. Yo he publicado a los 71 años, escribo desde siempre. Empecé escribiendo poesía a los 7 años. Y siempre he estado escribiendo, siempre. Pero publiqué a los 71, porque, bueno, por las diversas circunstancias, ¿no? Y publiqué por necesidad, porque yo dije, tengo que comunicarme con los demás. Yo siempre animo a que las personas escriban. No solamente un diario, que escriban lo que ven en su entorno, lo que les llega, lo que sienten. La escritura es una terapia estupenda para la vida. Lo que a lo mejor no somos capaces de comentarlo con la familia o con un amigo, se puede expresar en el papel y cura también. Y luego llegará el momento en que se vean preparados y digan, me lanzo a publicar. Yo creo que ese es el proceso que hay. Escribir mucho y esperar a que llegue el momento. Y ser decididos también. Decir, venga, voy. El miedo no sirve para nada. El miedo limita siempre. Los miedos fuera. Sabias palabras. Muchísimas gracias, Ana Francisca, por compartir con nosotros. María Luisa, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo mujer usted cree que todas tenemos una historia que merece ser escrita? Sí, por supuesto, Francisco, como mujer y como hombres, yo no quisiera segmentar a que solamente las mujeres, creo que todos, absolutamente todos, tenemos historias valiosas que podemos compartir con los demás, escribirlas, publicarlos, como nos decía ya nuestra querida escritora Francisca, y sin duda que algo va a aportar. Las experiencias de los demás nos pueden ayudar a que nos ahorremos camino, nos ahorremos dolor y nos ahorremos dinero y tiempo en este camino de aprendizaje a vivir, Francisco. Excelente, gracias a nuestro público que nos manda sus preguntas. Y última pregunta, déjeme refrescar el browser. Sí, es última pregunta para Cecilia. Si su libro pudiera dejar un mensaje en el corazón de nosotras las mujeres, ¿cuál sería? Ámese mucho, mucho, mucho, porque cuanto mayor el amor en uno mismo, mayor comprensión tiene de sí mismo y de la humanidad, de la maldad, de lo que pasa en el mundo. Entonces, tú serás capaz de perdonar y comprender el imposible. Por eso, Jesús Cristo nos amó tanto, es un ejemplo vivo. Cuando yo escribí mi primer libro, yo sentí eso, ¿no? Como Deus nos ama. Eu pude compreender o amor agape. É extraordinário. Tu perdona todo, não? É a solução de tudo o que está sucedendo no mundo, o amor. Muchas gracias por compartirlo y vamos a pasar ahora a los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Héctor Vilches nos está saludando desde España. Muchas gracias. Ahí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 7 emojis. Gracias. Ahí está compartiendo con nosotros. 8. Gracias. Está escribiendo en estos momentos. Ok, ahorita lo compartimos. Percy Eduardo Ramírez de Vidal, muchas gracias. Señora Violeta Echevarría en el estado de New Jersey. Nuevamente Héctor, gracias. Está muy conectado nuestro querido amigo que también forma parte de este Festival Internacional del Libro. También doctor Jaime Fernández hasta Perú. Gracias Graciela Velasco Aguirre por compartir con nosotros el desfile y festival colombiano del condado Hudson. Nice, gracias. Irene Avesia, también en Málaga, España. Miriam Mendoza, en Quito, Ecuador. María Cao López, en Barcelona, España. Gracias. A maestra Hortensia Rosas. Uy, ella está en... Ah, se me olvidó el nombre. Morelos. Gracias. En México. Ok. ¿Quién más tenemos? Joana Stephanie en... Ahí está. Venezuela. Gracias. Graciela Velasco Aguirre también. Ahí estamos viendo la interacción. Ok. Hold on one second. Irma Saray Ruiz. Bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Ana Gutiérrez hasta Union City, New Jersey. Maestra Hortensia también nuevamente. Muy agradecida. Ahora sí vamos a pasar con nuestro canal de YouTube y luego vamos a compartir la respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, la encuesta del día de hoy. Bueno, tenemos de Caroline Plaza Valenzuela. Nos dice maravilloso y nos manda abrazos hasta Chile. Felicidades a todos los escritores, nos dice. También Rita Almeida García 09H nos dice: creo que la lectura es tan necesaria en todas las etapas de la vida y hablo como lectora y principiante escritora. Muchas gracias. También, se está moviendo, gracias nuevamente. Antonia Rita Almeida, ok. Rita, no, sorry. Se movió Rita, va para abajo. Ahora sí. Cecilia de Nieves, falta sobre explicazao. Do resiliencia sobre seus otros libros, nos dice Antonio R.C. da Silva R.C., que nos falta que nos explique sus otros libros. Gracias, nos está diciendo saludos desde la distancia. También de Rita, ahora sí, nos dice desde mi alma, creo que se puede competir la demencia y el Alzheimer dedicando al menos 20 minutos al día de la lectura. Ya que son las emociones que, ¿qué dice acá? Que relajan y estar ocupadas. Muchas gracias, Rita, por compartir con nosotros. Así también tenemos a Aida Rondán 6679. Felicitaciones a todos desde Uruguay. Gracias a la República Oriental del Uruguay. Rita nuevamente nos dice gracias por el apoyo de Cecilia Daneves por participar conmigo, ha obtenido un aprobado en la entrevista como estudiante a locutora de radio, gracias casi por tu experiencia aportada al mundo, nos dice Rita, también nos está diciendo desde el amor. Ok, una pregunta para Cecilia. ¿Cómo te sientes cada noche cuando haces el bien en tu vida y en la vida de los demás? Nos dice Rita Almeida García 09H. Adelante, por favor, Cecilia, si puede responderle a Rita Almeida. Vale. Yo no sabía que era para responder. Mira, ya que le preguntan, pues vamos a hacerle una respuesta. No, como yo te dije antes, ¿no? Para mí es un placer servir a la humanidad. Es un placer, no es una obligación, es un placer. Muchas gracias. Nuevamente, Caroline Plaza Valenzuela nos dice: qué lindo verlas a todas. Abrazos, aplausos, saludos desde Chile. Antonio R.C. da Silva dice: suceso, amiga, adoráis entrevista, el libro es maravillosa. Entrevista, éxitos, amiga. Adoro la entrevista de los libros, muy maravilloso, nos dice. Igualmente nos dice Luz Interior, maravilloso todos. Sauvese, eso sí no sé qué es. Sauvese, ahí no sé. Escribe como un alma. Cecilia. Ok, gracias. Obrigado. Escribe con el alma Cecilia Victoria. ¿Qué más? Nos dice, falta más sobre sus libros. Ok, poco a poco iremos compartiendo sus libros. Gracias. Aida nos dice, Cecilia, ¿cuáles fueron tus expectativas cuando presentaste tu primer libro? Sanar almas. ¿Cómo qué? Curar almas perdidas, ¿no? Sanación. Ok, muchas gracias. También nos dice Aida Rondán de nuevo, mis saludos desde Uruguay. Gracias a todos y cada uno por estar aquí. Este es el primer pre-show que tenemos preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que pueden hacernos llegar también sus saludos, preguntas, comentarios en los comentarios de YouTube cuando quede Gracias nuevamente, gracias a Paulina Tejera Baños desde México, Joana Stephanie Venezuela, Graciela Velasco, México, ahí está compartiendo. Y más corazones de Héctor Abdón Vilches Chávez, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta España. Vamos a recordar a nuestra querida familia, ahora vamos a revisar los de Instagram, porque tenemos todas las plataformas abiertas para ustedes. Y les recordamos que solo por 24 horas va a quedar abierta el tema. Eso es lo nuevo que hay en canal de Instagram. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y ahí pueden participar. Le preguntamos si conocen a nuestras invitadas. Y ahí pusimos el flyer. Y por 24 horas pueden hacer la interacción ahí tranquilamente. Y los invitamos a ello. Gracias nuevamente. Y veamos que tenemos de saludos, interacción. Estamos como Luna 9 Radio guión bajo. Pues Luna 9 guión bajo radio en esta plataforma. Y tenemos interacción. Nos dice JJ. Electrical Maga, gracias, bienvenidos, vamos a seguirlo también. Gracias a Graciela Velasco Aguirre hasta México, le gustó también. Laser Magret, okay, thank you, bienvenida. Chrisyavant.sp MAAT 2766, gracias por la interacción. Mariana Ortega guión bajo Music nos está siguiendo. Gracias a Magali González 1203, Maribel Maceda, gracias. Marité, escritora, Marité Cornejo, hasta Francia, merci beaucoup, por estar aquí con nosotros. Y Marlene Caires, también, que ha hablado justamente de perder el miedo de hablar inglés. Norma Silverio 14, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Dani.Dani con doble N, Horacio Rodríguez, Siri Zúñiga, Isabel Alarcón, Luis Alberto Sandoval, Fernando Gabriel, gracias Brenda Alemán, Rosa Lucero y Salvador Moreno por estar en sintonía con nosotros y dándole like a nuestras publicaciones. Esto es en nuestro canal de Instagram, que está a su servicio. Y querida familia, pues usted que nos está escuchando, que nos ve en YouTube, si alguna vez ha sentido que su historia no merece ser contada, permítame decirle algo con absoluta claridad. Su historia puede ser el libro que alguien necesita para no rendirse. Y recuerden que aquí tienen su espacio para ustedes. Somos su vitrina, es uno de los objetivos para mostrar su propuesta literaria. Pero ante todo, queremos conocer al ser humano detrás de ese libro. ¿Por qué o cómo nació la historia que nos va a compartir? Y los invitamos a quienes están pensando en publicar y lo logren, que el próximo año conformen el número 7, la séptima edición del Fiddle 20, ya sería 2027. Gracias nuevamente a todos y cada uno por estar aquí con nosotros. Pues es un lleno de emoción que estamos, porque estamos hablando con seres humanos que tienen una maravillosa historia que compartir y sus libros son realmente enriquecedores, gran contribución a la cultura y, como siempre digo, hace muchísima falta estos espacios para difundir la cultura. Ya sea quien creció como nosotros, que nos gusta sentir, como digo, esa sensación tan maravillosa de sentir el papel en las manos, o quienes también disfrutamos en una tableta, porque también tenemos. Pero es indescriptible, no sé si estarán de acuerdo, de sentir el papel en las manos. Ya quizás tradición, costumbre, no sé, pero nos encanta. Cada vez que lo siento es distinto, se siente muy, diríamos en mi país, muy rico se sentiría. Y ahora pues quedamos esperando el próximo pre-show aquí en Luna 9 Radio. Si tienen preguntas para nuestras invitadas, primero, por favor, pongan para qué invitada es. En otras ediciones nos han puesto, pero no me dicen para quién. Y tenemos pues varias invitadas. Entonces, por favor, les recordamos pregunta para quién. Ponga pregunta para y el nombre de la invitada. Y así le va a poder contestar a la brevedad posible en tiempo real. Y ya saben que tenemos todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram, antes a Twitter, ahora a X, en LinkedIn. Tenemos canal de YouTube. Tenemos todo como Luna 9 Radio Digital. FEM International Group, que es nuestra compañía principal, la sombrilla que abarca todo esto. Es de verdad un privilegio estar compartiendo, y tome nota del WhatsApp, más 1-551-254-8201. Y ya saben que el festival inicia el 20 de abril. Estamos a escasos 9 días. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo, Mari! Pensar que estuvimos haciendo el conteo regresivo 40 días, y luego ahora ya 9. ¡Wow! ¡Qué rápido avanza el tiempo! De verdad, gracias por todo el apoyo que nos brindas, por a todos, a cada uno de ustedes. Como digo, no me voy a cansar de decirle, un privilegio conocerlas. Y eso no queda aquí, porque eso sí puedo adelantar. El grupo me tiene limitado en compartir cosas. Yo por mí fuera lo comparto todo de una vez, pero eso sí les puedo decir, porque ya es a discreción de otro grupo, donde es tradición para nosotros, y Mari lo sabe. Quienes participan en el Festival Internacional del Libro, les aconsejamos, reserven con tiempo después del festival, porque luego los vamos a estar contactando para compartir en one-on-one, uno-uno, en los Jueves Culturales. Aquí en Luna 9 Radio, uno por uno. Así que, señora Cecilia, usted tiene varios libros, vamos a estar con usted compartiendo infinidad de veces. También será Francisca, vamos a estar compartiendo. Señora Linda, igualmente. Y todos y cada uno de ustedes que conforman, Mari va a estar contactándolas como CEO de nuestra empresa. También va a estar ahí agendando sus próximas entrevistas y vamos a estar compartiendo para uno en uno, directamente después del Fiddle. Este Fiddle es que nació justamente para eso. Como digo, conocer al ser humano, conocer sus propuestas, pero que no muera ahí. Queremos esa interacción que siga. Queremos seguir conociendo sus propuestas literarias, queremos seguir sabiendo sus talleres, sus trabajos, que la lean en la revista, que vamos a estar compartiendo su biografía, cuáles son los libros, los mejores momentos, como ahora que estuvimos tomando la foto, etcétera, etcétera. Es un gusto para nosotros. Sé que es muy emocionante cuando armamos. Y sí, nos queda sentimiento cuando termina, porque es como que ese cariño de estar todo el tiempo en contacto. Falta esto, venga para acá, va, tal día usted va a estar, tal hora va a estar aquí. Este es el pre-show, este es el post-show. Y luego, cuando ya es la clausura, hay uno como que, ay, se acabó. Pero continúa, porque no muere allí, sino que prolongamos el conocernos, esa interacción, y que ustedes también con nuestro público, con su público, puedan interactuar. Gracias nuevamente por estar aquí en este pre-show del Festival Internacional del Libro. ¿Qué más tenemos preparado para ustedes? Oh, la encuesta, ya se me estaba olvidando. La encuesta, porque también es turno de escuchar a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, para compartir aquí con nosotros. Recordemos que la encuesta la pusimos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y también Facebook. Y vamos a compartir la de YouTube. En breve vamos a retomar la foto, nos dice el equipo, que nos volvamos a tomar otra foto. Gracias nuevamente. Hold on one second. Ahora sí, tenemos varias plataformas donde hemos estado compartiendo la pregunta del día de hoy. Recordemos, ¿qué le motiva más a leer un libro? Gracias nuevamente a quienes activamente han estado participando con nosotros. Está muy ¿cómo se dice? Muy apretada la encuesta, el resultado, ya que está, por un lado, la historia como respuesta, siendo la primera que va a primar aquí en la respuesta del día de hoy. Hold on one sec. Y también, where is it? Okay. Wow. Yes. Okay. Final. Ganero. Increíble, porque han ganado definitivamente, o han elegido más, diríamos. La primera, que es la historia, pero tanto la segunda como la tercera quedaron en un empate. Increíble. Pero más han elegido la historia como respuesta. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, compartimos ese sentir, que es la historia la que nos motiva a poder elegir los libros y luego conocer más de sus propuestas literarias que nos presentan cada uno de nuestros invitados. Gracias, dejen, ya sabemos desde qué parte nos están sintonizando, Uruguay, Chile, España, gracias por ello. También creo que Brasil, porque hay varias palabras en portugués. Obrigado, tudo Brasil. ¿Qué más tenemos? El festival, ya saben que inicia del 20 al 25 de abril, a partir de las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Tengan en cuenta la diferencia de horario. Sugerencia para todo nuestro público que nos está escuchando: si no saben o no conocen la diferencia de horario, se pueden utilizar el Google y ponen qué hora es en New York, tal día, tal hora, hoy, ¿no? O ahora, así, cuando necesito saber la diferencia, qué hora es en tal ciudad ahora. Y ahí me sale el horario, entonces uno compara con el horario de uno y ya sabemos si son 2 horas más, 2 horas menos, 1 hora más, 1 hora menos. Pero generalmente trabajamos con esos horarios. 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, porque estamos aquí. 9, hora de Colombia, Perú. 8 horas de México, 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias nuevamente por ser parte de este Festival Internacional del Libro 2026 que está por comenzar. Y usted, querido lector, que es ya parte de esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir y ser embajador de la palabra. Porque cuando un libro llega a más personas, un mundo cambia y un lector a la vez. Yo soy Francisco Isla y esto fue el pre-show del Fiddle 2026, donde cada historia encuentra su voz. Hasta la próxima. Gracias nuevamente a todas. Y una foto más, por favor. One second, prepárense. Mari, ay, no, un poquito más a la izquierda. La mano, no persona. Ok, mientras yo les aviso que calibren. Mari, un poquito más a tu izquierda. Le dice, no, ay, no. Ahí se borra. Trata de encontrarlo. Tú ves en la pantalla, trata de corregirlo. Ahí. No, moviste. No, estaba bien. Hold on, mientras les. A ver. No, te veo a ti, no te veo. No se ve el libro. Aléjalo un poquito, Mari. Ahí, a ver, despacito. Poquito más a tu derecha. Ahí, perfecto. No te muevas. 1, 2 y 3. Thank you very much. Muchísimas gracias. Esto va a quedar para las plataformas de redes sociales que lo vamos a subir en breve. También para la revista de. Bueno, las dos. Tanto para Femme International Magazine como también para la revista exclusiva del festival. Así que todo este material no se pierde, al contrario. Le vamos a dar vida en breve y lo vamos a compartir en todos los grupos. Los invitamos a que también compartan más y más. Y es un privilegio, como dije, estar aquí compartiendo con ustedes. Mari, no sé si quisieras decir algo más. Gracias, Francisco. Pues gracias a cada una de ustedes por confiar en el trabajo de Femme International Group. Gracias por estar aquí hoy presentando sus valiosas propuestas literarias y por iniciar este camino con nosotros, el FIDEL 2026. Así es de que invitadísimas a estar pendiente de los compañeros escritores que se presentarán los siguientes dos pre-shows y a prepararnos para el FIDEL 2026. Estaremos en contacto. Un placer conocer personas tan valiosas, corazones tan hermosos y propuestas literarias tan, tan enriquecedoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Si pueden hacer una invitación en 30 segundos para que quede para la posteridad, para que tanto sus seguidores como nuestra familia conozcan que van a ser ustedes parte de este festival, pues les agradeceremos infinitamente en un segundo. Vamos a empezar con señora Francisca. Si usted pudiese hacer una invitación, por favor, para que el público la siga en este Festival Internacional del Libro. Adelante. Bueno, pues yo creo que es muy interesante conocer lo que estamos escribiendo, qué transmitimos, qué queremos hacer llegar, porque escribir es soñar, es viajar, es transformarnos interiormente, es conocer otra forma de pensar, acercarnos, abrazarnos los seres humanos. Eso es lo que van a encontrar leyendo, y creo que es una propuesta muy interesante la de Radio Luna, el darnos a conocer a los escritores actuales. Yo creo que deben de estar pendientes de lo que vamos a contar todos los escritores que pasemos por el festival, acercarse a nuestra obra, conocerla, porque leer es soñar, es transformarse, es viajar, es salir de la rutina, es abrazarnos entre todos los seres humanos, es comunicación. Muchas gracias. Señora Cecilia, la misma, por favor, si pudiese hacer una breve invitación para que sus seguidores y los lectores lo pudiesen seguir, lo acompañar en este festival. Adelante. Yo creo que cada lector, si puder descubrir, ¿no?, la cura, porque yo creo que la cura, ¿no? Yo, por ejemplo, así, en mi caso, yo no pude descubrir la cura, pero yo creo que en cada libro Uno de los libros que me tocó mucho fue 11 minutos del alquimista. Yo descubrí que allí, en cada libro, hay una cura para cada persona, ¿no? Es como si cada libro estuviese predestinado a salvar una persona. Entonces, en todos los escritores que se presentarán en 2026, habrá una cura para cada persona de la humanidad. Los invito a que participen. Muchísimas gracias, Mari. Una invitación, si pudieses hacer para tus seguidores y para el público en general que nos acompañe en este sexto Festival Internacional del Libro 2026. Adelante. Claro que sí, Francisco. Bueno, pues invitadísimos a acompañarnos en el FIDEL 2026 que inicia el 20 de abril y finaliza el 25 de abril. A mí en lo particular me encanta el FIDEL. ¿Por qué? Porque podemos tener contacto con los escritores de forma directa, podemos hacerles llegar las preguntas, saludos, felicitaciones. Yo recuerdo mis primeros años de vida en los que imposible conocer un escritor. Imposible preguntarle acerca de sus obras, por qué ese final, por qué decidió escribir sobre ese tema, tantas preguntas que les podemos hacer. Aquí tenemos a los escritores dispuestos y felices de poder tener esta interacción con sus lectores. Así es de que, pues les invitamos a tener esta interacción, a conocer más allá del escritor, también conocer al ser humano que fue quien nos regala estas propuestas literarias. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a cada uno de los escritores que se presentan, porque el FIDEL 2026 se enriquece con cada uno de los escritores que participa y con cada lector que nos acompaña. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Será linda. Adelante, por favor, si usted. Oh my gosh. Sorry. Ahora sí, perdón. Muchísimas gracias por ese mensaje, Mari. Ahora lo mismo para Será linda. Si usted pudiese hacer una invitación para su público que nos acompañen en el festival y para también las personas que nos están viendo en estos momentos. Acompáñenos del 20 de abril al 25 con esta gran variedad de escritores, de temas, todos extraordinarios. Mi participación con mi libro 40 días sin estrés es el martes 21 de abril y créanme que se van a llevar algo cada uno de estos días. Inspiración para su vida, inspiración para leer y, ¿por qué no?, inspiración también para escribir y que lleguen a formar parte de esta gran comunidad. Los invito a que nos acompañen. Pueden hacerlo con papel y lápiz porque sé que cada día van a poder tomar notas de algo maravilloso. Y gracias de antemano y únanse a esta gran fiesta, a este festival del libro. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos dice Antonio R. de Silva, parabéns para todos. Escritores, parabéns, suceso. Hold on, what? Suceso show. Ok, gracias, de verdad. Felicitaciones a todos los escritores, nos dice. Y éxitos también, awesome. Gracias por compartir. Y nos dice, quiero participar. Rita Almeida García 09. Luego le vamos a pedir que nos que se vincula a nuestro grupo de WhatsApp. Estamos como Luna 9 Radio Digital, o mándenos un mensaje al más 1-551-254-8201. Estamos en todas las plataformas como Luna 9 Radio Digital. Y Mari se va a encargar de contactarse en la brevedad posible. No va a ser para este festival, obviamente. Pero tenemos otras entrevistas en la programación de Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes quienes están con nosotros. Y a quienes no nos han visto en vivo, les recordamos que van a poder hacerlos llegar sus saludos, preguntas luego en todas las plataformas, ya que el audio lo vamos a subir a nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, con V o V chica, como le digan, archive.org. En ambas, plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y en nuestro canal de YouTube, que esto queda para la posteridad en vídeo, y estamos como @FEM, FEM International TV, todo junto y en minúscula. Gracias por ser parte de este primer pre-show del Fiddle 2026. Dios les bendiga, feliz y bendecido día. Los dejamos con el tema de cierre, la oración hecha canción, aquí en Luna 9 Radio Digital. Y gracias a quienes nos han acompañado desde Zino Radio, MindTurner.com y en USStream.com. Felicidades a todos, feliz y bendecido día. Gracias. Vamos a dejar el tema del cierre de la emisión del día de hoy. Aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias por acompañarnos. Cara, qué bonita entrevista, muy buena. Muito obrigado. Muchas gracias, Fem. Muito obrigado, José. Muchas gracias a ustedes y a nuestra familia. Muchas gracias a Radio Luna por esta oportunidad que me da de demostrar mi libro, de mostrar lo que escribo y de acercarme a tantas personas. Muchísimas gracias, gracias. Enorme gracias. A ustedes. Vamos a pedir que cierren sus micrófonos porque vamos a transmitir esta oración hecha canción aquí en Luna 9 Radio, que siempre cerramos cada uno de nuestros entrevistas, nuestros programas con esta oración que nos permite, please, vamos a cerrarlo aquí, hold on, thank you. Ahora sí, vamos a compartir tranquilamente. Hold on one sec. Padre, que mis palabras sean semillas de luz. Que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita. Que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre, ilumine mis cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.